Pues bueno, vamos a abrir la palabra de Dios el día de hoy en el libro de Reyes, primer libro de Reyes. Vamos a abrir la palabra en el capítulo 9 y leemos el versículo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 9. Versículo 3. Antes de comenzar la lectura, quisiera que oráramos también por el pastor Gilberto. Desde anoche ya su voz quedó completamente cerrada y quedó afónico, por eso no pudo estar hoy con nosotros. Vamos a orar por su sanidad, ¿qué le parece? ¿Sí? Padre, tú has levantado a este varón, Señor, para ser ese pastor de este redil, en este lugar. Y Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tú traigas sanidad, Señor, a su garganta, traigas sanidad, Señor, a sus vías respiratorias, que él sea limpio completamente, Señor. Tú levántalo, Padre, y lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, desde este lugar, Señor, declarando también tu paz para él y su casa. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios en Primera de Reyes, primer libro de Reyes 9, versículo 3. Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Este versículo está en el contexto cuando Salomón dedicó el templo al Señor. Un templo que por los vestigios arqueológicos pues se ve que era impresionante, de unas dimensiones extraordinarias, con mobiliario y cosas de veras imponentes. Salomón no escatimó en invertir en este templo. Este templo, sin embargo, fue destruido años después. Y vemos aquí en la primera parte de este versículo 3 que dice que el Señor, después de que Salomón hizo esta oración de dedicación, esta oración incluso profética, porque estaba declarando cosas que ocurrirían dentro de la casa del Señor, el Señor le contesta y le dice: Yo he oído tu oración y tu ruego. Quiero parar aquí un poco, porque seguramente usted tiene peticiones en su corazón. Usted seguramente ha levantado delante del Señor ruegos. Seguramente usted tiene sueños. Y no me refiero a ese sueño de, ay, ahorita mientras predica el hermano, me echo un coyotito. No me refiero a ese sueño. Me refiero a esos sueños que muchas veces tenemos, esos anhelos. ¿Sí? Yo sé que algunos tal vez anhelan pues una jubilación, una pensión jugosa. Tal vez algunos están anhelando una casa en Acapulco, en Cancún, ajá, qué sé yo. Tal vez otros están anhelando, ay, a ver si el año que entra me compro un carro nuevo. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos. Algunos válidos, otros pues no tanto, pero finalmente yo creo que todos los que estamos aquí en este lugar, incluyéndome, tenemos peticiones. Tenemos ruegos, tenemos anhelos, tenemos sueños, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes? ¿Verdad? Bueno, hay veces que esos sueños y esos anhelos pues no se vuelven realidad inmediatamente. Hay veces que tenemos que esperar, e incluso conforme vamos caminando y madurando en la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que hay sueños y hay cosas que como que no van mucho con el Señor. Ajá. Tal vez algunos aquí anhelaban en otro momento tener mucho dinero, tener muchas casas, muchos bienes, tener una empresa próspera. Ajá. Y no digo que esté mal, pero finalmente, ¿como para qué? ¿Como para qué quieres tantas propiedades, tanto dinero? Si al final, mira, el día, hermanos, que nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Dígame, ¿qué nos vamos a llevar? Está como esa anécdota que hace poco, no recuerdo bien quién lo contó, qué hermano lo contó, pero este multimillonario tejano, me parece que era, este multimillonario que tenía muchísimas propiedades, muchísimos negocios, y que pues llegó el momento en que murió. Y todos estaban a la expectativa de qué es lo que iba a dejar y qué es lo que iba a heredar a su familia. Y si no mal recuerdo el relato, los periodistas también estaban rodeando la casa de la familia para ver si había alguna noticia, si había alguna declaración respecto a qué iba a dejar, heredar, a quién se lo iba a dar, etcétera, etcétera. Y en algún momento pudieron abordar a la esposa y le preguntaron, ¿qué dejó su esposo? ¿Qué le dejó a usted? Y dice, pues lo dejó todo porque no se pudo llevar nada. Eso es verdad. O sea, muchas veces estamos anhelando cosas materiales, cosas que al final del día no nos vamos a poder llevar a ningún lado. A usted, hermano, ¿lo van a meter en una cajita? Bueno, incluyéndome, ¿verdad? ¿Quién sabe si yo quepa, verdad? A lo mejor así de ladito. Entonces van a meter en una cajita todos tarde o temprano. Y tan tan. A lo mejor nos ponen así, ay, mira, este traje le gustaba mucho. Pero pues ese traje se va hasta gusanar un día. Entonces, se va a desintegrar tarde o temprano. ¿En qué deberíamos estar soñando? ¿En qué deberíamos estar? ¿Qué deberíamos estar anhelando? ¿Cuáles deberían ser nuestras peticiones, nuestros ruegos delante del Señor? Como les preguntaba hace rato, ¿qué pasaría si de pronto el Señor le concede su deseo? ¿Ah? Como esa lamparita mágica. A ver, hijo, te concedo un deseo, dime qué quieres. No le vaya a pasar como otro hermano que él se estaba postulando para presidente municipal, me parece que era en Baja California. Y mucha gente estaba orando por él. Sí, miren, el hermano va a ser presidente municipal y así, y que esto, el otro, y va a gobernar con justicia, con la palabra de Dios. Y alguien se atrevió a acercarse al hermano y preguntarle, ¿usted qué haría el primer día de su gobierno si usted llegara a ser presidente municipal? ¿Y saben qué? No supo contestar. Y les digo por qué. Porque hay veces que ni siquiera estamos preparados para recibir lo que estamos anhelando. Ajá. Tal vez aquí sentados hay algunos que digan, sí, yo quiero ser un día pastor, yo quiero ser un día misionero para las naciones. Y yo te pregunto, ¿y te estás preparando para ello? ¿Te estás preparando para ser pastor? ¿O nada más ahí la vas llevando, medio lees la Biblia, medio te portas bien, y pues nada más esperando que así el Señor te plante en un lugar ya con una congregación hecha y establecida? ¿Crees que va a ocurrir eso? ¿Creen que esto se dio así nada más de manera mágica? Hermano Gonzalo, pastor fundador, para aquellos que ya no tuvieron el gusto de conocerlo, se fue preparando, fue aprendiendo, se fue capacitando en la palabra de Dios, buscaba la presencia de Dios. Y el Señor fue dando ese crecimiento, le fue dando esa visión grande. Pero yo les aseguro, hermanos, que muchas veces, así como le pasó a esta persona que pretendía ser presidente municipal, les aseguro que no estaba preparado. Y muchas veces, hermanos, nosotros aquí en este lugar, me consta que hemos orado pidiéndole al Señor un presidente cristiano, ¿verdad? ¿Verdad que lo hemos hecho? ¿Pero será que estamos preparando a jóvenes para que puedan llegar a esos puestos? ¿Será que los estamos impulsando verdaderamente? ¿Estamos impulsando a una generación que sea capaz de ocupar puestos claves en el gobierno? ¿Será? Porque yo de pronto escucho hermanos que dicen, ay no, la política es del diablo. Ay no, esos puestos, ¿para qué? ¿Para qué se mete uno ahí? Les digo, ¿para qué? Para influenciar, para hacer luz en medio de las tinieblas. Y miren, ahorita hago una pausa. Quiero que oremos por alguien que el Señor está poniendo ahorita en mi corazón. Josué, ¿dónde está Josué? ¿No está Josué? A ver si le mandan un mensajito para que venga y oramos por él. Tenemos que prepararnos. Si a veces yo sé que es cuestión de esperar. Si tenemos un anhelo, si tenemos una petición, a veces también tenemos que hacer algo mientras esperamos. Si tienes el sueño, el anhelo de tu joven, tal vez de ser empresario un día, ¿qué estás haciendo en estos momentos para prepararte para que el día de mañana tú seas un buen empresario? ¿Qué estás haciendo ahorita para que ese anhelo, ese sueño, el Señor tal vez lo pueda cumplir en un futuro? Hermano, hermana, ¿qué estás haciendo para lo que viene el día de mañana? ¿Cómo te estás preparando? ¿O nada más estás enfrentando y así como que medio tacleando cada día así como llega? Yo sé que el Señor es capaz de cumplir nuestros sueños. El Señor es capaz de cumplir nuestros anhelos. Vamos a ver algunas citas al respecto. Dice Salmo 37, verso 4. Dice así la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Usted, como lo vimos, usted seguramente tiene peticiones, tiene anhelos, tiene ruegos, tiene sueños. Aquí está una clave para que esos sueños se hagan realidad. Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarse. Hallar ese gozo, hallar esa delicia estando en la presencia del Señor. Ajá. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Mira, Señor, yo quiero dentro de unos años hacer esto. Hermano, encomiende eso al Señor. Encomiende sus pasos, encomiende sus sueños, encomiende sus anhelos. Nos acercamos a fechas donde muchos comienzan a recapacitar en lo que han hecho a lo largo del año. Muchos comienzan a evaluar lo que hicieron, ajá, muchas veces lo que hicieron y muchas veces lo que dejaron de hacer. En ocasiones en estas fechas tendemos a reflexionar acerca de esas cosas y tendemos a comenzar a pensar en lo que no hemos hecho para establecernos nuevas metas en el 2018. Yo sé que algunos aquí están esperando esas ofertas para comprar esa caminadora, ¿verdad? Y ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio porque ya estoy bien panzón. ahora sí, Señor, de veras, por este pescadito te lo prometo. Te prometo que ahora sí voy a bajar de peso. Y miren, ¿en qué se convierte esa caminadora? En un perchero para colgar la ropa planchada, para colgar la chamarra, para colgar el saco. En eso se convierte la caminadora. Le digo una cosa, aprovechando estas fechas, aprovechando que nosotros estamos cerrando un ciclo, pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres para el 2018? ¿Qué quieres que ponga yo en mi mente así como un sueño, como un anhelo? ¿Qué quieres que yo ponga en mi cabeza para soñar? Porque déjenme decirles una cosa, hermanos, el Señor nos dio la capacidad de soñar. ¿Sí o no? De parte de Dios esa capacidad. Digo, yo sé que a veces esos sueños se convierten en pesadillas porque pues, a veces uno cena demasiado, ¿verdad? Le va uno, oye, que los taquitos están al 2x1 y pues te quieres acabar todo el trompo en una sentada, ¿no? Pues cómo. Y entonces sí, sueñas con las bestias apocalípticas y que el dragón y que me están correteando y persiguiendo y por el evangelio. ¿Cuál por el evangelio, hermano? Fue la cena que te aventaste la noche anterior. Pongamos nuestros sueños delante de Él, pongamos nuestros anhelos. ¿Por qué? Porque Él nos dio esa capacidad de soñar, esa capacidad de anhelar. Dice el Salmo 38, verso 9. Dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos. A ver, repítalo conmigo, vamos a leerlo juntos. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Déjenme preguntar, a ver, ¿aquí alguien ha soñado con tener algún tipo de coche así muy específico? A ver, sí, así, no es vanidad, pero sí, hay manos. ¿Y el Señor se los ha concedido? Ahí está. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Y muchas veces, de veras, Él va a darte lo que estás buscando. Va a darte eso que anhelas. Este año, a principios de año, una de mis hijas comenzó a soñar y decir, ay, yo quiero ir a tal parte. Oh, y yo por dentro dije, no inventes, no. Mejor sueña otra cosa, sueña que vas a Cuernavaca o que vas aquí a Querétaro. El sueño parecía imposible para mí, pero finalmente, como papá, pude entender un poco el corazón de Dios y cómo muchas veces nuestros hijos anhelan algo y como que ese anhelo se mete en nuestra cabeza, nosotros papás, y está ahí y está uno diciendo, ¿cómo le haré? A ver, si ahorro tanto, así poquitos, pues sí, a lo mejor me alcanza para comprarle eso que quiere mi hijo, ¿verdad? Hay veces que no nos sacamos de la cabeza eso que el hijo anhela y para nosotros se convierte en un gusto poder dárselo. ¿Sí? A lo mejor no se lo merece. A lo mejor si usted hiciera una lista de ay, mira, no tendiste tu cama todos estos días y mira, tus zapatos tirados todos estos días. Y mira, la otra vez casi me mato con tu chamarra que estaba tirada en las escaleras. Casi me rompo la boca, hijo. No te mereces eso. Pero ¿cuántas veces el Señor nos da cosas sin merecerlas? ¿Verdad? Porque el Señor es soberano. Pero nuestros deseos, nuestros anhelos no le son ocultos. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Ahora, viene todavía algo mejor. ¿Qué pasaría si usted toma sus sueños? ¿Qué pasaría si usted toma sus anhelos y los pone en manos del Señor? Déjenme leerles Isaías 55. Es una de mis citas favoritas. Isaías 55, verso 8 y 9. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos nuestros anhelos y suspiros delante de Dios? Miren, Él nos diría: mira, hijo, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, pero mira, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice el Señor, te dice el Señor en esta mañana. Como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. O sea que si a lo mejor tú vienes delante del Señor con un pensamiento tuyo, así, un anhelo, un deseo, y mira, Señor, te traigo delante de ti este anhelo que para mí es enorme, es. Y de pronto el Señor va a su bodega y así como con 10 chalanes, a ver, hijo, tú traes esto y yo tengo esto para ti. Sí, a veces somos muy cortos en lo que estamos pidiendo, a veces somos pequeños, ¿ah?, en lo que estamos pidiendo, y olvidamos e ignoramos que el Señor tiene cosas mucho mayores para ti, mucho mayores para tu vida, para tus hijos, para tu familia. Como son más altos que los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué pasaría si comenzamos mejor a alinear nuestros sueños y nuestros anhelos con los sueños de Dios? ¿Qué pasaría? Miren, Jeremías capítulo 23, verso 18. Jeremías capítulo 23, verso 18, nos dice algo muy importante. Dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Yo creo que aquí viene el siguiente punto. Tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Sí? Vamos a decirlo juntos. Tengo que pasar tiempo en la presencia de Dios. Una, dos, tres. Tengo que pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para conocer sus pensamientos. Para escuchar. Y aún ahí me sorprende cómo dice: y ver. Dice: ¿quién vio? O sea que hasta el Señor es capaz de mostrarte visualmente lo que Él quiere para ti. Te digo una cosa, hay veces que te lo va a ir soltando poco a poco. ¿Por qué? Porque tienes que aprender en ese proceso a madurar, a crecer, a ser responsable. Qué bueno que a mí no me soltaron un coche de lujo cuando yo empecé a manejar. Hermanos, yo era terrible, y le doy gracias a Dios por la paciencia que me tuvo mi papá. No les miento, hermanos, y me avergüenzo, no lo digo con risa, desbaraté varios carros, hermanos. Y qué bueno que me dieron un bochito para empezar. ¿Sí? Hay hijos que luego ya quieren así el carrazo y a ver, papá, ya voy a cumplir 18, ¿qué me vas a dar? Para ayudarte, ¿no? Por el mandado y todas esas cosas. Y nos dan un carrito ahí sencillo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, ¿no? Porque eso es sabio. Y el Señor muchas veces así te va a ir soltando poco a poco lo que Él tiene para ti, aunque es grande al final, pero te lo va a ir soltando poco a poco así, en dosis pequeñas, para que tú no te atragantes y para que tú aprendas a ser responsable. ¿Sí? Hay veces que empezamos a manejar y ¡ay, papá, qué crees que se paró el coche! Y no sé por qué. Y dice, papá, ¿será porque no le echaste gasolina? ¡Ah, qué funciona con gasolina! Tenemos que ir aprendiendo la responsabilidad de mantener un coche. ¿Sí? Entonces, tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios, tenemos que aprender a escuchar su voz, a escuchar sus pensamientos. Dice el Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Ay, no. Creo que me equivoqué. A ver, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. A ver, ¿quién se sabe la cita? ¿Sí? Ah, es que estoy leyendo Job. Con razón, yo dije, esto no es para mis hermanos. No, ya les iba a poner ahí un versículo bien fuerte. Sí, ¿no? Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. A ver, ustedes traten de entender esta frase. Me mostrarás por donde debo caminar. Me mostrarás hacia dónde me tengo que dirigir. ¿Sí? ¿Pero en dónde me vas a mostrar eso? En tu presencia, donde hay plenitud de gozo, donde hay delicias, donde hay ese deleite, a su diestra, para siempre. Conforme vamos aprendiendo y conforme vamos caminando en el Señor, vamos aprendiendo que hay cosas que no vale la pena pedir. ¿Por qué? Porque son vanidad. Porque esas cosas materiales ni al caso, no van a trascender. Y conforme vamos metiéndonos en la presencia del Señor, vamos a ir aprendiendo que hay cosas con mucho mayor valor, con mucho valor, mayor trascendencia de este mundo. Y vamos a ir aprendiendo a pedir correctamente. Hay veces que mi hijo me pide, ay papá, quiero tal juguete, papá, quiero tal juguete. Y ya saben cómo empiezan así como periquitos. Papá, quiero tal juguete, papá, quiero tal juguete. Híjole. Y uno trata de buscarles a ver dónde se apaga, ¿no? Porque nada más están así como disco rayado, papá, quiero este juguete, papá, ¿por qué no me compras este juguete? Y hay veces que uno como papá, la otra vez enmudecí, dije, no voy a pelear con un chiquito de 4 años, no me voy a poner a debatir, a ver, hay como algunos psicólogos dicen, a ver, me voy a poner a su altura para que, a ver, hijo, vamos a platicar tú y yo. Ya hay veces que no logramos nada. Y como papás muchas veces, ay, bueno, ya se lo compro, ya para que me deje de molestar. Pero hace poco decidí enmudecer. Estaba chiquito, dale duro y dale pidiendo algo. Decidí guardar silencio. Y en eso el Señor me dice, ah, ¿verdad? Por eso a veces guardo silencio con sus peticiones y ruegos. Porque nada más están de berrinchudos. pidiendo cosas que no necesitan, cosas que no les van a servir, así como esos niños que a veces, ok, ya consiguieron el juguete que querían y a los 3 minutos o ya lo rompieron, o ya lo perdieron, o ya lo desbarataron, o ya se lo comió el perro. Y a lo mejor tú pagaste una millonada por ese juguete. El Señor es sabio. Tenemos que pasar tiempo en su presencia para conocer sus pensamientos, para conocer cuáles son sus anhelos, sus deseos. Volvamos a la cita principal de este estudio, primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3. He oído tu oración y tu ruego que has hecho, ¿en dónde? En mi presencia. Esto nos da evidencia de que Salomón buscaba de Dios. Al menos en ese tiempo buscó la presencia de Dios. Buscó la presencia de Dios. Ajá. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Hay veces que el Señor, como les decía, tiene que callar de amor, como dice Sofonías 3:17. Señor, mejor nos, así como que nos soba la espalda y dice, a ver, hijo, tranquilo, eso que me estás pidiendo no lo necesitas, tranquilo, no pasa nada. Yo le pregunto, ¿usted incluye a Dios en sus planes? ¿Usted incluye a Dios en sus sueños, en sus anhelos? Sí. Yo espero que así sea. ¿Y usted cómo reacciona cuando Dios le concede esos deseos, esos anhelos? Con mucho agradecimiento, ¿verdad? Con mucho gozo. Pero déjeme decirle también algo que pudiera pasar. Hay veces que nosotros nos vamos a convertir en parte del anhelo de otra persona. O a veces nuestro anhelo no se va a cumplir en nuestro tiempo, en nuestra vida. Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? ¿Han leído ese versículo donde dice que un día puede ser como cuántos? Como 1,000 años, ¿verdad? Ya ves que tú le pides al Señor, oye Señor, dame $1,000,000. ¿Y qué te va a contestar el Señor? Sí, hijo, dame un día. Ya no vas a estar para cuando el Señor te dé ese millón. Pero lo que voy es esto, también hay ese tiempo del Señor. Ajá. Y ese tiempo es difícil de entender, porque miren, el Señor... Su tiempo no es como este que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo definimos nosotros nuestro tiempo? A ver, lo definimos ¿por qué? Porque la tierra gira alrededor de... Primero la tierra gira así solita, ¿no? Y por ese giro que hace cada día es que tenemos día y noche, okay. Pero al mismo tiempo la tierra va girando. Y vaya ejemplo, ¿verdad? La tierra va girando alrededor del sol, y así se van definiendo nuestras estaciones: invierno, ¿qué sigue? Primavera, verano, otoño, ¿verdad? Y así vamos definiendo nuestros tiempos. Pero si usted tomara una nave espacial en este momento y lo lanzamos al espacio, ¿cuál sería su tiempo allá? No, ¿verdad? Entonces tráteme de explicar el tiempo de Dios. Está un poquito difícil, ¿verdad? Sí, porque si yo me salgo con este reloj al espacio, me va a decir, ¿a qué hora son allá? Pues este reloj trae la hora de México. Pero no sé, mira, aquí alcanza a ver, acaba de pasar Plutón. Pero... No sé, no sé. sé a qué hora son aquí. Entonces, el tiempo de Dios es otro. Tenemos que aprender a esperar esos tiempos de Dios. Tenemos que aprender a esperar su respuesta. Y hay veces que tú eres parte de una respuesta, pero que no necesariamente se va a cumplir en tu tiempo. En el contexto del versículo de primer libro de Reyes 9:3, el que usamos como cita base, es Salomón quien está dedicando el templo. Pero originalmente, ¿de quién fue idea? De David. Ajá. Pero ¿qué le dijo el Señor a David? Vamos a ver en primer libro de Crónicas 17. Primer libro de Crónicas 17, versículo 4. Voy a leer desde el 3 para que tengan el contexto. 17:3. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite. Pero fíjense cómo David no se echó a llorar. No se puso a patalear de: ay, Señor, yo te quería construir una casa y tú no me das permiso, qué malo eres, te voy a acusar, Señor, ya veré con quién. David no se puso a hacer drama, David no se puso ahí a lloriquear, a patalear de que el Señor le haya dicho esto. Era un anhelo del corazón de David, ¿sí o no? Poder construirle una casa al Señor. Pero David entonces lo que se puso a hacer, ¿qué fue? Ir haciendo un ahorro, ir haciendo, acumulando tesoros, ajá, oro, plata, bronce, materiales para construir la casa del Señor. Muchas veces nosotros somos parte de un anhelo mayor del Señor. Y a lo mejor en vida no vamos a poder ver terminado lo que el Señor anhela. ¿Ah? ¿Por qué? Porque somos parte, somos un... como cuando se está construyendo una casa, cuando se están echando los cimientos. ¿A poco ahí cuando se echan los cimientos usted manda a llamar al decorador? Pues no, ¿verdad? O manda a llamar al colocador de los azulejos. A ver, ven, estoy construyendo una casa. Y llega el colocador, dice: oiga, pero pues usted apenas está echando los cimientos, yo todavía no entro en esta parte. Todos tenemos también, hay que reconocer eso, todos tenemos un tiempo y un momento en los anhelos de Dios. Y a lo mejor somos parte de un anhelo mucho mayor que ni siquiera nuestra vida entera va a alcanzar para haber completado ese anhelo. Le tocó a Salomón, hijo de David, construir el templo, concluirlo y dedicárselo al Señor. ¿Qué hubiera dado David por ese momento? Mucho. Era su anhelo, era su sueño, construirle así un templo enorme, majestuoso al Señor. Pero no era para él. Ese sueño, sí, tal vez era de Dios, pero no para el tiempo de David. Dios quiere caminar contigo, hermano, hermana. Él ha puesto esos sueños, esos anhelos, aún esas peticiones en tu corazón. Te ha dado esa capacidad. Y quiere caminar contigo. Quiere escucharte. A ver, hijo, ¿tú qué anhelas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus peticiones? ¿Se acuerdan cuando entró la reina Esther delante del rey? No era fácil poder entrar delante del rey. Sin embargo, el rey extendió su cetro como señal de acércate. Y le dice el rey a Esther: ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Cuál es tu petición en este día? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es ese sueño que ronda tu cabeza? ¿Cuál es ese anhelo el cual te hace suspirar en las noches y dices, algún día? Jóvenes, tal vez ver su carrera terminada. Hermanos, tal vez lograr una empresa donde haya prosperidad, donde haya trabajo y donde se pueda compartir la palabra de Dios. Tú que eres empresario y que el Señor te llamó para ser empresario, ¿sueñas con eso? Tú que trabajas, tal vez profesor, maestra, ¿cómo puedes influenciar a tus alumnos? ¿Sueñas con eso? ¿Sueñas con ser luz en medio de las tinieblas? ¿Cuál es tu petición? Tal vez un hijo que está en una adicción. Tal vez un hijo rebelde que no quiere saber nada de Dios. Tal vez ese es tu ruego, tal vez esa es tu petición. ¿Cuál es tu ruego, mujer? Que tu esposo venga y reciba la palabra. Hay mujeres que yo sé y me he enterado que tienen que venir escondidas porque sus maridos no les dan permiso. Me he enterado de mujeres que hasta el marido les agarra la Biblia y se las tira a la basura, que no quieren saber nada de Dios. A lo mejor Él es tu ruego, Él es tu petición, que se acerque a Dios. ¿Cuál es tu petición? Pónganse de pie, iglesia. Me gustan las palabras que Dios dijo a David en Primero de Crónicas 17:8. Le dice el Señor a David: he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. El Señor está a favor de ti, no en contra de ti. El Señor es ese Padre que está atento a nuestras necesidades e incluso atento a nuestros anhelos, nuestros suspiros. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu petición? El rey te dice en este día, ¿cuál es tu petición? Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad hace de ello mi corazón, te lo entrego en amor, dame de ti. Quiero aprender a escuchar escucharte. Yo quiero saber qué es amarte. De tu verdad, Dios, saciarme en amor. De ti, Señor. Tal vez tu petición ha sido la salvación de un ser querido. Tal vez tú has visto cómo esta persona se está destruyendo a sí mismo, tal vez con una adicción, con el alcohol, con drogas. Tal vez simplemente ves cómo da de tumbos por la vida porque no quiere recibir de la palabra. Si esa ha sido tu petición por muchos años, yo quiero invitarte a que pases aquí al frente y queremos unirnos a tu petición. Queremos unirnos a ese anhelo que hay en tu corazón de ver a esa persona salva, de ver a esa persona libre de cautiverio. Si esa ha sido tu ruego, si esa ha sido tu petición, el Señor te dice hoy: he oído tu oración y tu petición. Y estoy convencido que el Señor hoy va a responder a muchos de ustedes. Porque el Señor es fiel. Pero el Señor también es sabio. Él sabe el momento justo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Yo sé que a veces ese tiempo es difícil de esperar y de aguardar. Pero vendrá. Espéralo y vendrá. Confía en Él. Y Él hará. Deleítate en este momento en el Señor. Deleítate porque su presencia está aquí en este lugar. Su presencia te está rodeando en este momento. Y Él está tomando tu anhelo. Está tomando tu petición. Señor, nuestro suspiro no te es oculto. Nuestro suspiro está delante de ti, Señor. Todos nuestros anhelos, nuestros deseos, Señor. Sobre todo en este momento, Señor, que estamos pidiendo por ese familiar, Señor, inconverso. Por esa persona, Señor, que tal vez está atrapada, Señor, en el pecado. Padre, en este momento, como iglesia, como hermanos, nos unimos, Señor, a esta petición para que sea conocida delante de ti. Y nos deleitamos, Señor, en tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento extiendes tu cetro, Señor. Extiende tu cetro a mis hermanos, Señor. Y escucha su petición. Escucha, Señor, el anhelo de su corazón, Señor. Eso que tanto te han pedido, Señor. Eso que arde en su corazón. Trae ese alivio, Señor. si hay que esperar un poco más, Señor, trae esa fortaleza. Si hay que esperar el momento perfecto, Señor, trae esa perseverancia en oración, Señor, para que mis hermanos no desmayen, Señor, y puedan esperar en ti el momento preciso, el momento indicado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, depositamos toda nuestra esperanza en ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. El Señor bendijo el proyecto que concluyó Salomón. El Señor prometió su presencia en ese proyecto que Salomón realizó. Dijo: mis ojos pondré sobre esta casa, dice el versículo. Les voy a invitar a que pasen a su lugar y que vengan también a este lugar aquellos que sienten que tienen un proyecto grande de parte de Dios. Aquellas personas que sienten que tienen un proyecto grande de parte del Señor, pasen aquí al frente. Tal vez tú eres un Salomón que va a concluir lo que alguien más inició. Tal vez tú eres un Salomón que ya todo está dispuesto para que tú nada más llegues y concluyas el proyecto. Puede que seas un David. A lo mejor tú no vas a realizar el proyecto, pero tú lo vas a preparar. ¿Sí? Gente que tiene un proyecto, que siente que tiene un proyecto grande de parte de Dios, y que Dios te ha estado diciendo: hijo, ya es tiempo, ya llegó la hora, llegó el tiempo, llegó el momento para que tú concluyas ese proyecto, o para que tú inicies ese proyecto. Amén. Se necesita fe. Se necesita creerle a Dios. Se necesitan valientes para el reino. Tal vez te han dicho: no, eso que estás pensando o soñando es imposible. Eso que estás imaginando, mira, ya deja de fumar esa porquería porque te hace daño. Pero te digo una cosa, no. Son sueños que Dios plantó en tu corazón, en tu mente, para que los lleves a cabo. Gracias, Señor, gracias. Aquí estoy viendo soñadores, soñadores de parte de Dios. Sueños que Dios ha plantado. Amén. Aleluya, Señor. En este momento estoy declarando, Señor, que tú vas a hacer cosas extraordinarias, cosas que nuestra mente no alcanza a dimensionar. Señor, estoy confiando que tú has puesto cosas muy poderosas, Señor, en la mente de mis hermanos, cosas muy poderosas, cosas que a lo mejor parecen imposibles para el hombre, pero para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible.